La distancia entre la Tierra y el Sol define nuestra temperatura. Más bien aislado que dispersas en el... La distancia entre vos y la radio va a definir tus ánimos de hoy. Subí, subí, sin miedo. Computadoras, teléfonos, impresoras, tractores, carteles, stickers y radio. Estoy lejos de casa. Supermercados, pantallas, mensajes, almuerzo y radio. Siempre, siempre la radio. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. No peleamos contra el Team Verano, ni lo defendemos. Si tienes algo que decir, dime. No estamos aliados al Team Invierno. Ni lo vamos a hacer. La única estación que nos gusta es esta, que la pensamos para vos. Y tiene la mejor música. Del Oeste, Radio Online. Del Oeste, Radio Online. Horas 31 minutos. La temperatura 14 grados 4 décimas. La humedad del 93%. Esto es Noti del Oeste. Muy buenas noches, queridos oyentes de Del Oeste Radio Online. Bienvenidos. Aquí comenzamos nuestra cuarta emisión de noticias de aquí de Cañuelas, con este resumen noticiario de lo que aconteció durante la semana. Ahora vamos a ir a escuchar unos consejos comerciales y ya comenzamos con toda la programación que teníamos para hoy. Solo tendrá éxitos en sus negocios publicitando en la Radio Éxito. Solicite su producción sin cargo y sin compromiso. Llámenos y un promotor lo visitará. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Probá Axe con fragancias de máxima duración y olé increíble todo el día. Axe. Así de crujientes y sabrosos son los nuevos... Perdón, me desconcentré. ¡Qué rico perfume! ¿Cuál estás usando? No me puse hoy. Son los Axe con fragancias de máxima duración del comercial anterior. ¿Vamos de nuevo? Olé increíble todo el día. El efecto Axe. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Anímate a pedirle a Más Pyme de Superbien todo lo que necesitas. Alta 100% online con préstamo acreditado en 72 horas, atención por videollamadas y soluciones digitales en cobros y pagos. Superbien, más human, más banking. Agropecuario, no busque más. Su solución es Néstor Gabriel Pundán, Servicios Agropecuarios. Siembra fina y gruesa, siembra con fertilización, cosecha, embolsado de cereal, servicio de hilerada, ruta enfardadora, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-449596. Néstor Gabriel Pundán, Servicios Agropecuarios. ¿Cansado de esos regalones al entrar y salir de la pileta? Tranquilo, tranquila. A Térmicos La Pampa te quita ese problema de la cabeza. Somos fabricantes de pisos atérmicos. Estamos permanentemente dedicados en brindarte la mejor calidad, precio y seguridad. Atérmicos antideslizantes, resistentes y duraderos. Estilo, precio y stock permanente. También realizamos mantenimiento de equipo de filtrado, mantenimiento y reparación de bombas, cambio de cargas filtrantes, pérdidas en tuberías, mantenimiento general del circuito. Comunicate al correo electrónico @atermicoslp@gmail.com o en Instagram atermicos.lapampa o en Facebook atermicoslapampa o también al teléfono 2302 44 43 32. Agustina Tazones, que no, o al 2954-5441-49, Roberto Peralta, Santa Rosa. También contamos con servicio de fletes a Térmico La Pampa y a disfrutar de tu pileta. Electronic Systems, soluciones informáticas. Mantenimiento, disponemos de distintos planes de mantenimiento para evitar que la computadora o laptop te cause dolores de cabeza y te falle cuanto más la necesitas. La humedad, el calor y el polvo son los enemigos número uno de todo circuito o artefacto electrónico. Que recomendable es hacer un mantenimiento mensual de programas y archivos y cada 3 meses del equipo internamente, realizado por un técnico profesional. Tu consulta no molesta. Comunicate al 2226-55-5802 por WhatsApp o por Facebook en VTronics. VTronic System, una alternativa diferente en soluciones informáticas. Auspician este programa VTronic System, soluciones informáticas. Reparación de PC, laptop e impresoras. Hora actual 19:37 minutos. La temperatura 14 grados 4, la humedad del 93%, la presión de 1011.7 hectopascales. Vientos del este a 14 kilómetros en la hora. Queremos también recordar a empresarios, empresarias, emprendedoras, emprendedores, que tenemos para ofrecerles interesantes propuestas comerciales en la radio. También propuestas de locución comercial para usar en redes y entonces marcar la diferencia. Comunicate al 2226-55-5802 WhatsApp. Continuamos ahora con toda la información que tiene que ver con cómo van a estar el resto de la semana en cuanto al clima, cómo se viene el clima. Como decíamos recién, los vientos para esta tarde-noche son alrededor de 14 kilómetros por hora. Bastante viento estamos teniendo hoy en comparación con todo lo que veníamos teniendo en la semana. Pronóstico para el día de mañana martes: tendremos una mínima de 12 grados, una máxima de 15 grados, nublado, 40% de probabilidad de lluvias, vientos del este a 4 kilómetros en la hora. El tiempo va a estar de templado fresco, las lluvias es probable que sea por la tarde a la noche, con poco cambio de la temperatura. Para el día miércoles se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 13. Prácticamente no tenemos diferencia casi entre la mínima y la máxima. Va a estar nublado, por ahora no se avecinan lluvias, vientos del oeste-sudoeste a 6 kilómetros en la hora. El tiempo va a estar de templado a fresco con poco cambio de la temperatura. Para el día jueves se espera una mínima de 8 grados, una máxima de 10 grados. Pronóstico 90% de probabilidad de lluvias para el día jueves. El tiempo va a estar de fresco a frío con lluvias matutinas y probables lluvias también por la tarde o noche. Poco cambio de la temperatura. Para el día viernes se anticipa una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados. También hay un pronóstico de un 30% de probabilidad de lluvias con vientos del sur a 4 kilómetros en la hora. El tiempo se va a presentar fresco con lluvias matutinas y lluvias también por la tarde o noche con poco cambio de la temperatura. Para el sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados. Parcialmente nublado, vientos del oeste-noroeste a 5 kilómetros en la hora. El tiempo va a estar fresco con poco cambio de la temperatura. Para el domingo se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 15 grados. Parcialmente nublado, vientos del sudoeste a 6 kilómetros en la hora. El tiempo va a estar fresco con poco cambio de la temperatura. Y el lunes se anticipa una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados. Parcialmente nublado, vientos del sud-sudoeste a 3 kilómetros en la hora. El tiempo va a estar fresco con poco cambio de la temperatura. Vamos a un tema musical y luego continuamos con toda la información que tenemos para el día de hoy. Entonces con Noti del Oeste, aquí por tu radio online, del Oeste Radio Online. Vuelco en la curva de Esmata, murió un peticero de Entre Ríos. Un Ford Fiesta en el que iban 6 ocupantes se despistó frente al club de campo La Martona. Un joven de 23 años murió de forma instantánea. Un muerto y 5 heridos fue resultado de un siniestro vial ocurrido en la madrugada del viernes en la llamada curva Esmata frente al club de campo La Martona. Ford Fiesta, patente NWT-198, radicado en la localidad correntina de Curuzú, Cuatiá, se desplazaba a alta velocidad por la ruta 205 en sentido a Máximo Paz. Perdió el control y tras dar varios tumbos terminó en el parquizado lateral de la calzada con el techo totalmente destruido. Uno de los 6 ocupantes del vehículo salió despedido y murió de forma instantánea a raíz de los traumatismos generalizados en cráneo y tórax. Fue identificado como Axel Cristian Ernesto Olote, de 23 años, domiciliado en la localidad de Santa Elena, distrito Feliciano del departamento de La Paz, provincia de Entre Ríos. El conductor fue identificado como Ricardo Daniel Medina, de 29 años. Los demás ocupantes del auto eran Casarela Patricia Rivarola, de 23, Alejandro Cuevas, de 26, Luis Facundo Sebastián, de 23, y Ramón Nicolás Mesa, de 27 años. Todos los varones eran peticeros, en su mayoría entrerrianos, consignaron fuentes oficiales. La causa fue caratulada como homicidio culposo y lesiones culposas. Quedó a cargo de la Fiscalía 2 de Cañuelas, que encabeza la doctora Norma Pipo. Además, según fuentes confiables, nos comentó a Del Oeste Radio que el velocímetro había quedado marcado en 170 kilómetros por hora y había además varias botellas de bebidas alcohólicas, algunas llenas, varias vacías, desparramadas en el lugar del accidente. Recordemos que la máxima velocidad en la mayoría de la ruta es de 80 kilómetros en la hora. Como decíamos anteriormente, venían a alta velocidad. A continuación vamos a escuchar una entrevista realizada esta mañana por Del Oeste Radio en el destacamento de aquí de Petión en la mañana, ¿eh? Escuchamos. Claro, ese tema lo maneja Cuartel Central. Esto es destacamento número uno. Está destacamento número uno, destacamento 2 en Udaondo, el número 3 en Máximo Paz. Corre todo eso más Cuartel Central. Haciendo nuevos cursos para el ingreso de más personal. Ajá. Porque como todos sabemos, esto está creciendo cada vez más y, sí, y es de necesidad tener, o sea, asistencia de integrantes dentro del cuerpo. Muy bien. Cuanto somos un poquito más aliviado para cubrir y para las tareas, o sea, para no recargar tanto en poca gente. Pero bueno, esa, la parte esa la maneja comisión directiva del cuartel central. El cuartel central, qué bien. Todo en lo que se maneja en lo económico. O sea, nosotros cumplimos la función de la tarea diaria de guardias y yo en este momento estoy como operador. Ajá. De guardia. Recibo la emergencia, o sea, sí, soy el fusible entre el problema y la solución. Recibo la emergencia, tomo los datos, organizo toda la movida de convocar el personal, envío el personal y bueno, después de más me manejo mediante con ellos por radio, por teléfono, por candy, lo que van necesitando, ¿no? Claro. O sea, mi labor hoy, si bien yo soy bombero ya hace muchos años, este año van a ser 42 años que estoy en el edificio. ¿42? A los 18 años. Ahora no estoy activo, estoy cumpliendo la función de operador. Era de cuartel central y me mandaron hace como 10 años acá a que cura en la oficina. Entonces que aprieta el botón verde y hace ruido a los vecinos. Bien, bien. Pasa por ahí. Bien. Pero bueno, uno siempre. ¿Y cómo han sido estos 10 años acá en la zona? No, tranqui. No tiene la misma actividad que el cuartel central, pero. O sea, es más liviana la tarea porque no suceden tanta cantidad de cosas como cuartel central. Claro. Nosotros estamos cubriendo esta ruta, cubrimos autopista, pero cuartel central, como digamos que está cubriendo cuatro rutas serían en doble sentido. Claro. La ruta 3 hacia Monte y hacia San Justo. La 205 hacia Ezeiza, hacia Lobo. Sí. La 6 hasta La Cera y a San Vicente. Y claro, sumámosle la autopista. Claro. O sea, es una araña. Se sí, por allá, para allá, se cruzan. Es grandísimo. Y, sí, y todos los días pasan. Más que con tres rutas acá. No. Internacional. El tráfico nacional es terrible. No. Y terrible los accidentes, ¿no? Que están pasando. Con, bueno, lamentablemente algo periódico y regular, lo que ven la curva de Smato, sí, ¿no? Sí. Lamentablemente. Lo que se nos ha complicado mucho con las dársenas esas que están haciendo nuevas para las paradas de los colectivos. Sí. Eso no está, porque no están en el nivel. Claro, ¿no? La terminaron. La hicieron, pero no rellenaron el asfalto. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los días tenemos caídas de moto o vuelcos porque la gente se la lleva por delante y sí, pierde sí, el rumbo. Sí, imagino. Los bulevares estos bulevares están sin pintar, la ruta sí, está sin pintar. Está sin pintar, eso es lo que. Y ahí donde la pintaron las rayas con amarillo, no se ve. No. Una cosa loca, esto lo pintaron amarillo. De noche no se ve nada. No se ve nada. Así que bueno, tenemos de todo un poquito. Claro. Un combo que hay. Claro, y ahí encima no hay un cartel justo en la esquina que te diga curva peligrosa. Claro, sí, ¿no? Es más, antes había un cartel 200, 150 metros antes, que decía máxima 80. Sí. Entonces acelera y tiene la curva peligrosa encima, ¿viste? ¿No? Sí, no. Es bravo. Pero bueno, sí. Es lo que hay. Bueno. Muchas veces, cuando hay cosas grandes, convocan a todo lo que es de la zona. Y trabaja en conjunto. Claro, en conjunto. Por ejemplo, nosotros necesitamos apoyo y comunicamos a Cuartel Central y el mismo nos manda unidades de apoyo. O sea, tenemos algún incendio importante, bueno, si bien claro. Tenemos la unidad de ataque, pero necesitamos un cisterna que nos bate. Claro. No podemos ir quedando. No, vamos a buscar agua y volvemos. Claro, ¿no? Bueno. Hay que seguir en el lugar. Sí. Así que bueno, ahora se sumó destacamento 3 de Máximo Paz, que también es una suerte. ¿Por qué? Porque antes teníamos que cubrirlo directamente de acá. Cuando llegamos, no encontramos ni los cimientos. Claro. En cambio, sí, es un primer ataque que se brinda y después vamos en apoyo. ¿Cómo se suma con cañuelas también? Pero ya estando desparramados, podemos caer más rápido a los distintos servicios. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Como decíamos, esta nota la realizamos esta mañana en el cuartel de bomberos de aquí, de la localidad de Petión. Ahora vamos a ir a escuchar unos temas musicales, unos consejos comerciales y regresamos con toda la información que tenemos para comentarte. Todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. Dejaré que el tiempo cure todas las heridas y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. Pregunto a mi destino, ¿cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Después de ti.

A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas. Si te duele, Anaflex. Algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Anímate a pedirle a Más Pyme de Superbiel todo lo que necesitas. Alta 100% online con préstamo acreditado en 72 horas, atención por videollamadas y soluciones digitales en cobros y pagos. Superbiel, más human, más banking, más Pyme. ¿Cansado de esos regalones al entrar y salir de la pileta? Tranquilo, tranquilo. A Térmicos La Pampa te quita ese problema de la cabeza. Somos fabricantes de pisos atérmicos. Estamos permanentemente dedicados en brindarte la mejor calidad, precio y seguridad. A Térmicos antideslizantes, resistentes y duraderos. Estilo, precio y stock permanente. También realizamos mantenimiento de equipo de filtrado, mantenimiento y reparación de bombas, cambios de cargas filtrantes, pérdidas en tuberías, mantenimiento general del circuito. Comunícate al correo electrónico @atermicoslp@gmail.com o en Instagram atermicos.lapampa o en Facebook atermicoslapampa o también al teléfono 2302-444332 Agustina Tazone, quemó o al 2954-544149 Roberto Peralta, Santa Rosa. También contamos con servicio de fletes. A Térmicos La Pampa y a disfrutar de tu pileta. Señor productor agropecuario, no busque más. Su solución es Néstor Gabriel Pundang, servicios agropecuarios. Siembra fina y gruesa, siembra con fertilización, cosecha, embolsado de cereal, servicio de hilerada, ruta enfardadora, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-449596. Néstor Gabriel Pundán, servicios agropecuarios. Control System, soluciones informáticas. Mantenimiento, disponemos de distintos planes de mantenimiento para evitar que la computadora o laptop te cause dolores de cabeza y te falle cuanto más la necesitas. La humedad, el calor y el polvo son los enemigos número uno de todo circuito o artefacto electrónico. Que recomendable es hacer un mantenimiento mensual de programas y archivos y cada 3 meses del equipo internamente, realizado por un técnico profesional. Tu consulta no molesta. Comunícate al 2226555802 por WhatsApp o por Facebook en VTronics. VClone System, una alternativa diferente en soluciones informáticas. 20 horas, 10 minutos. Continuamos aquí con Noti del Oeste, con toda la información que tenemos para el día de hoy, sin antes dejar de recordarles a nuestros queridos empresarios y empresarias aquí de Cañuelas y de la zona, emprendedoras y emprendedores, que en Del Oeste Producciones Radio Online tenemos para ofrecerles interesantes propuestas comerciales en la radio. También propuestas para locución comercial para usar en redes y marcar la diferencia. Comunicate al 2226-555802 WhatsApp. Continuando con la información, caída de cables, incendio y miles de usuarios sin luz. El servicio de Edesur fue restablecido luego de un masivo corte provocado por la caída de un cable de media tensión en la zona del taladro. La caída de este cable habría rozado con el alambrado del campo donde se ubicaba la torre y esto provocó el comienzo de un incendio que fue propagando rápidamente a tan solo unos pasos de la ruta 205. Además estaba el agravante del viento que había en ese momento sobre Cañuelas. Más de unas 3.000 usuarios se quedaron sin servicio eléctrico hasta que la empresa pudo ir haciendo las reparaciones correspondientes. Bomberos voluntarios de Cañuelas trabajaron para combatir las llamas con 3 unidades a cargo del segundo jefe de cuerpo activo, Pablo Coronel. Otro accidente también sucedió en la zona de Pesquión también. Móvil de la Guardia Urbana chocó frente a la Martona. El vehículo sufrió algunos daños en la parte frontal, no hubo heridos. Un móvil de la Guardia Urbana y una camioneta Mercedes-Benz que salía del Club de Campo La Martona chocaron frente al country en la intersección, de la ruta 205 y la avenida Mariano Acosta. El siniestro se produjo este domingo aproximadamente a las 19:15, luego de que el móvil doblara en forma muy cerrada, momento en que impactó con el vehículo que se retiraba del club de campo. Si bien no hubo actuaciones policiales, trascendió que no hubo lesionados. Las primeras horas de este lunes, el móvil seguía parado a metros del punto de impacto, ya que había sufrido daños en una cubierta y en el tren delantero que impidieron el retiro del lugar. El vehículo policial accidentado es un Renault Logan 1.6 año 2022 con la patente AF676XR. En otro orden de cosas, porteros y ayudantes de cocina, se abrió la inscripción para aspirantes 2025. El Consejo Escolar de Cañuelas informó que del 1 al 31 de agosto del 2024 se encontrará abierta la inscripción a aspirantes de personal de servicio, porteros y ayudantes de cocina a través de la plataforma ABC. Para el caso de los aspirantes que ya estuvieron inscritos, deberán ingresar y verificar íntegramente los datos personales. Asimismo, accediendo a la planilla de puntajes, podrán corroborar si se corresponde con los datos ya consignados. En caso de que los datos fueron correctos, deberán aceptar y si resultan incompletos o erróneos, los rechazarán procediendo a su modificación. En caso de tratarse de aspirantes que se inscriban por primera vez, lo deberán realizar a través del portal ABC, donde primero deberán crear un usuario dentro del portal. Deben dirigirse al portal o a la plataforma ABC, www.abc.gov.ar, en la opción autogestión del ingreso como personal de servicio. Haciendo clic en este link se encuentra el instructivo con el paso a paso para realizar la inscripción. Ante cualquier duda, acercarse a la sede del Consejo Escolar, situada en la calle Lara 560, o consultar vía telefónica al 2226-422-203 o al WhatsApp 2226-4578-18. Continuamos con las noticias, cambiando de tema, ahora deportes. Florencia Moreno dirá presente en los Juegos Paralímpicos de Francia. La referente del tenis adaptado de nuestro país representará a la Argentina en el certamen que arrancará el 28 de agosto. Argentina tendrá una delegación de 65 deportistas en los Juegos Paralímpicos de Francia. En la comitiva estará Florencia Moreno, la referente del tenis adaptado. La cañuelense de 35 años figura en el puesto 19 de la Federación Internacional de Tenis. Será su segunda presentación en un torneo paralímpico, ya que en el 2021 participó en Tokio. En esta oportunidad, Moreno perdió ante la japonesa Shui Kamiji 6-0-6-1. Cabe recordar que la deportista arrancó el año con una agenda movida, con competencias en Suiza, España y Turquía. Fue la representante albiceleste en Wimbledon y llegó hasta cuarto de final, donde integró dupla de dobles con la china Xin Xin Wang. Con ella al lado perdió 6-1-6-2 ante las neerlandesas o holandesas Didier De Groot y Chiski Griffoen. Los Juegos Paralímpicos 2024 se desarrollarán del 28 de agosto al 8 de septiembre. En total habrá 4.400 atletas en 22 disciplinas. El tenis sobre silla de ruedas comenzará a disputarse el viernes 30. Vamos a compartir un par de temas musicales y luego regresamos con el resto de la información, ya casi terminando el programa de hoy. Texas in the nation. Give me Memphis, Tennessee. Help me find a party to try to get in touch with me. She could not leave a number, but I know a place to call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who would call me if I'm Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Saw Marie, she was waving me goodbye. With her raindrops drops on her cheek that trickled from her eye. But we were pulled apart because her mom did not agree. And tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Help me, information, more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Horas 32 minutos, ya casi terminando al final del programa número 4 de Noti del Oeste. Vamos a comentarte lo que tenés en relación a espectáculos en el Cine Teatro Cañuelas. Para el 9 de agosto a las 21 horas tenés música, aire ecoacústico. A las 21 horas, este 9 de agosto. Y el próximo evento en el cine es Tertagua, Delibre de Humor, con Sebastián Almada, José María Listorti y Pachu Peña. Esto será el 18 de agosto a las 20 horas. Y culmina esta línea de espectáculos para este mes de agosto, el 24 de agosto a las 21 horas, con El Beso, con Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Mona Antonopoulos. 24 de agosto, 21 horas, en el Cine Teatro Cañuelas. Muy bien, vamos a recordar cómo va a estar el tiempo el fin de semana antes de despedirnos. Muy bien, para mañana martes, una mínima de 12 grados, una máxima de 15 grados. 40% probabilidad de lluvia, viento del este a 4 kilómetros en la hora. El clima va a estar de templado a fresco. Para el miércoles tenemos una mínima de 11 grados, una máxima de 13. Tiempo nublado a parcialmente nublado, con vientos del oeste-sudoeste a 6 kilómetros en la hora. No se prevén lluvias para el miércoles. El tiempo templado a fresco. El jueves 8 de agosto tenemos una mínima de 8 grados, una máxima de 10. Se pronostica 90% de probabilidad de lluvias, vientos del oeste a 6 kilómetros en la hora. El tiempo va a estar de fresco a frío, con probables lluvias matutinas y también por la tarde o noche, poco cambio de la temperatura. Para el día viernes, una mínima de 7 grados, una máxima de 12. También se anticipa un 30% de probabilidad de lluvias, con viento del sur a 4 kilómetros en la hora. El tiempo va a estar fresco. Para el sábado tenemos una mínima de 8 grados, una máxima de 16. El tiempo va a estar nublado parcialmente. No se prevén lluvias. Vientos del oeste-noroeste a 5 kilómetros en la hora. fresco con poco cambio de la temperatura. Para el domingo se espera una mínima de 9 grados, una máxima de 15 grados, parcialmente nublado, con vientos del sudoeste a 6 kilómetros en la hora, fresco con poco cambio de la temperatura. Y para el día lunes se espera una mínima de 8 grados, una máxima de 15, también tiempo parcialmente nublado, con vientos del sudoeste a 3 kilómetros en la hora, fresco con poco cambio de la temperatura. Queremos agradecer a la colaboración Info Cañuelas de Cañuelas al Día y también de NACPOP por la colaboración en la información, en parte de la información que hemos presentado aquí en Del Oeste Radio. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo lunes 19:30 con más Noti del Oeste por Del Oeste Radio Online, tu radio vintage preferida. Idea, producción y conducción, Hugo Campione. Quédate en Del Oeste Radio disfrutando de la buena música de los 70, 80 y 90. Aquí en la Radio Vintage de Cañuelas. Hasta la próxima. Chau. Voyage, voyage.